Hay tantos caminos, tanta gente y lugares. Aunque me desvíe, todos llevan a ti. Voy dejando huellas para que no te pierdas. Aunque tú no quieras, siempre vuelves a mí. Es la sintonía de tu ser. Junto a mi piel, somos sinfonía. Este amor no tiene fin, por eso sabes que es cierto. Con solo un beso rompemos el silencio. Sabes que es cierto que con un beso no importa más el tiempo. Somos como una...